por realización exitosa del séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, se ofreció banquete y tuvieron lugar del día 12 al 17 la proyección fílmica en las representaciones coreanas acreditadas en Guinea Ecuatorial, Nigeria, Hong Kong de China, Kuwait, Bulgaria y Francia, la permanente en el Secretariado de la ONU y organismos internacionales de Ginebra y la misión permanente en la ONU. Se proyectaron los documentales coreanos, celebrado con solemnidad 70º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, Mi Patria que logró victoria con la unidad monolítica y otros. Fueron invitados las personalidades de dichos países, miembros de organizaciones y entidades de amistad y solidaridad con el pueblo coreano y los representantes de las organizaciones internacionales y regionales. Y participaron los funcionarios de misiones coreanas.